Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 11 de noviembre. En 1903 nace en San José de Chimbo Bolívar Evaristo García, autor de la letra del pasillo Mis Tres Marías y de la música de Azules Lejanías, entre otras. Su música y tristeza me tedio y amargura. Guayaquileña. En 1996 muere en Guayaquil el romancero Dr. Abel Romeo Castillo. Granito de ajonjolí, carnecita de canela. Poeta, historiador, periodista, diplomático, director del periódico que llegó a ser de su propiedad. Han hecho canciones de sus poemas, Nicasio Zafadi en el poema Romance criollo de la niña guayaquileña y Gonzalo Vera Santos en Romance de mi destino. La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.